it's a party right now in this place, right? We are doing it big. That's right, man. You feel the beat? Faruko, feel the rhythm. Watch it now. Oh. Con sus amigas en la arena, tan linda y natural, trigueñita tan bonita, morena. Y yo que andaba en el colar y buscando un par de mami para invitarla a mi party privado. Me le acerqué y le dije, tú, un party en mi casa de playa. Tú, mente mami, no olvides la toalla. Tú, busca tus amigas también. Cuando llegues a la entrada, pregunta por mí, pa' que no tengas que hacer fila y entre al VIP. Lo que quieras, baby, relájate, sweetie. Quiero que te sientas cómoda. Cualquier cosa arriba tengo mi suite, donde podemos compartir sin que nadie nos interrumpa. You and me alone, baby girl. Playa, en mi casa de playa. Vamos a pasarla bien en la bajo las estrellas, pide mami que hay de más. Esto es hasta la madrugada. DJ, que siga la fiesta. No para, que siga la fiesta. Don't stop, que siga la fiesta. Vamos a vacilar en la playa. En mi casa de playa. Vamos a pasarla bien en la toalla. Busca tus amigas también.